En vivo desde New York para el mundo, tocando más música que nada. Esta es La Mega 97.9. Mega 97.9. El único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música por Mega 97.9. La mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla 97.9 La Mega. Eso es lo nuevo, el producto Mambo Light. Esta tarde, como escucharon antes de irnos a comerciales, saludito muy especial aquí para Jerry Santiago. Ella es de Atlantic City, New Jersey. Fue la ganadora de los boletos para el concierto del Salsa Festival. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para los sold out concerts del grupo Aventura, cerrando ciclos, el tour de Aventura por última vez que los verás juntos. Madison Square Garden, 22 y 23 de mayo, sold out. Barclays Center, sold out. Prudential Center, sold out. UBS Arena, Long Island, sold out. Solamente puedes ganar tus boletos exclusivamente aquí por Mega 97.9, porque somos la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la mega, la que se pega. Voy a hacer una mega mezcla de bachata, y cuando escuches canciones de Aventura, solo tienes que anotar el título de las canciones, y cuando yo indique la llamada número 9 al 212-845-9790, si te sabes las canciones, you're gonna get a pair of tickets being caller number 9, baby. En par de minutos llega Nidia Rosario. Papa Trump, ¿qué pasa con él y el juez? Ella te dice más detalles en par de minutos. Vámonos con Mamazota de Manuel Turizo y Yandel. En mi sueño siempre estás ahí, y en la noche me da con pensarte. Te fuiste y tu recuerdo sigue aquí, con mis ganas de volver a darte. Ay, que sé, que sé, ¿pa' qué andar pensando en la última vez? Como tú nadie lo hace, déjate y hagamos que pase. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita, yo soy tu maleante, tú mi bebé. Quiero que te quiero cerquita, yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamazota, tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa, hoy voy a quitarme, la sé con tu boca. Mi bebecita, que no se quita, que se calienta como una emita. Se toca con mi vieja de bolsita, no es por amor que soy abajo, le palpita. Toco todo, ese cuerpito se lo toco todo. A ella se le hace un sofocón, yo fui el que se lo provocó. Ya se iba a ir porque se le sonó, pero se desabotonó. Y yo que no me canso dando, dando, dándote. Porque soy mi yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Hasta que convertimos la playa en hotel. Dime. Y yo seguía dando, dando, dándote. Porque soy mi yo guiando la Porsche, la luna viendo cuando la descapoté. Yo colocándote y al oído diciéndote. Yeah. Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño. Que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. DJ Carlito, la mega mezcla. Por fin yo me olvidé de ti, te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo la noche no era pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Cambiaste plata por oro,

estás arrepentida y que no quieres ser la madre de lo que es un error. Por eso yo te culpo, por cara buscas excusas, no tienes corazón. Cerrando ciclos, sold out concerts. Es el chico de las poesías. En el área triestatal, la Mega 97.9, la emisora oficial de los conciertos y aventura. Buscando la llamada número 9 al 212-845-9790. ¿Saben las canciones? Call me up. Get used to it, baby. Get used to it. Get used to it. La Mega 97.9. La número uno para salsa, merengue y más te invita al concierto Mega Bash MX, el concierto de la música mexicana el viernes 21 de junio en el UBS Arena, desde el romántico mariachi hasta la alegría de la banda El Norteño y los corridos bélicos. Disfruta una noche inolvidable con la música de México, lindo y querido, con banda MS, Luis R. Conrique, grupo marca registrada, el mariachi épico de Mayo Aguilar y los corridos bélicos de Tony Aguirre. Este viernes 21 de junio en el UBS Arena de Long Island, Mega Bash MX, el concierto que trae lo mejor de la música mexicana a New York. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com. Nilda. Bueno, el señor Trump llegó hoy el juicio que se está llevando allá abajo, y como siempre habló antes de entrar a la corte. Cuando entró a la corte, el juez le dijo: ahora voy a hablar yo. Usted ha violado, los fiscales dijeron, él ha violado 10 veces la mordaza que se le ha puesto. Y el juez dijo, no, 9. Pero en esos 9 le voy a poner una multa por cada uno de $9,000, lo que significa que Trump fue multado con $81,000 por estar hablando. Y le dijeron, la próxima vez que yo le tenga que decir a usted que usted no puede hablar, lo voy a meter preso. Vámonos a nuestras carreteras. Nos vamos al Bronx River Parkway, dirección sur, altura de Bronx River Road, 10 minutos todavía, la 278, dirección oeste, a la altura de White Plain, 2 carriles cerrados por accidente, la 36, aquí la tercera, Queens Midtown Tunnel, tenemos actividad del departamento de bomberos y por eso está cerrado. Tenemos el tiroteo que ocurrió con la policía ahí en Chelsea, en la 24, hace más o menos unos 40 minutos todavía. Hay mucha actividad policíaca porque están buscando una segunda persona, ya la detuvieron, la segunda persona ya está en custodia, recuperaron la pistola y la persona que fue herida por la policía parece que está herida de gravedad, así que aléjese de toda esa área. Esta noche 55 grados, otra vez sí, 7 de la mañana pueden haber unos aguaceritos, miércoles con 72 y 74, una mezcla de nubes y sol, el jueves precioso, otra vez 81, 57 con bastante sol en nuestra área, los niveles de polen de árboles están altos hoy y mañana, en gramas está mediano, y déjeme decirle, no es solamente con la respiración, en lo que es el polen, si se toca la cara puede ser que le dé un poco de alergia y picor en la cara, así que no se toque la cara cuando estén en un parque o lo que sea, porque la verdad el polen está súper alto. Vámonos entonces a contarles que llega Carlitos otra vez con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue más, pero ahora lo que usted está esperando, boletos para Gillo y boletos para Víctor Manuel, todo esto a las 4 de la tarde. Yo soy Nil.